El país de los sueños. Comenzamos en Japón. Bueno, no exactamente. Un japonés de Tokio, maestro con el koto, un instrumento tradicional de origen chino, que viajó un buen día hacia los Estados Unidos, a Los Ángeles, para publicar varios discos. Este es un fragmento de esas colecciones. Yutaka Yokogura, Seiyuro. Así abrimos hora. Siempre por magníficos músicos de estudio, por la crema de Los Ángeles que había en aquellos años, finales de los 80, principios de los 90. Un japonés recién llegado que publica, no recuerdo exactamente si 3 o 4 discos, pero todos magníficos. Seiyuru forma parte de esa discografía. Otro de esos álbumes inolvidables se llamó como esta canción, Brasesia. De ella además se hicieron versiones. Ahí está ese koto, esa cítara medieval, japonesa pero de origen chino. Un instrumento ancestral, perfectamente utilizado, mezclando jazz y la bossa nova. Tradiciones, culturas y siempre con Yutaka, con un gusto exquisito. Músicas para oyentes como usted. RAI, Radio Andalucía Información, esto es el país de los sueños en Andalucía. Thank you. Yutanga y Yokokura y un sonido espectacular. Una música que está llena de matices románticos. Rebeldes en ocasiones, alegres en otros muchos momentos. Yutaka Yokokura nació en la prefectura de Tokio, en Japón. Desde allí envió varias maquetas a distintos estudios de los Estados Unidos, despertando el interés de algunos productores norteamericanos, que incluso llegaron a volar hasta Japón para interesarse por su música. Un grupo de ritmos que podrían dar un resultado más que apetecible una vez implantados en el gusto del público de los Estados Unidos. Una mezcla en la que no sobraron instrumentos tradicionales como el biwa, el shakukashi y naturalmente el goto. Esto es música. El país de los sueños. Dejamos Tokio, Japón o Los Ángeles, donde trabajó Yutaka Yokokura, y nos centramos ahora mismo en Filadelfia. Dalil Hall, uno de los coprotagonistas junto a John Oates de ese maravilloso soul de ojos azules llamado así en América, el soul de los blancos. Help me find a way to your heart. Ayúdame a encontrar un camino a tu corazón. Tiene algunos años, pero es muy agradable de recuperar, recordando canciones que forman parte de nuestra historia y que siguen sonando con todas sus cualidades, como el primer día. to your heart. Ayúdame a encontrar un camino para llegar a tu corazón. Daryl Franklin Hall, el que estamos escuchando desde Filadelfia, en Pensilvania, que nació el undécimo día de octubre de 1948, cuando estudiaba en la Universidad de Temple, conoció a John Oates, su viejo compañero, dando origen a uno de los dúos de pop rock más sofisticados en la historia reciente de la música. One Like You. En Radio Andalucía, información desde el país de los sueños, la música de un experto de la guitarra, entre otras muchas cosas. Sonido y Jot Benson. Guitarristas de la historia de la música. Jot Benson. One Like You. El país de los sueños. Eric Bennett fue el vocalista de estudio que apoyó al teclista Jeff Lorber hace muchos años, allá por 1996 en State Grace. Esa misma temporada también colaboró en la confección de la banda sonora original de la película Thin Line Between Love and Hate, interpretando el tema de Al Green, Let's Stay Together. El debut en 1996. Desde entonces varios discos, muy elegantes en todos los casos. Eric Bennett con Chris Mitchell, esto es Take It. Cógelo, consíguelo. La mejor música del mundo, sin ir más lejos aquí. En Antena Radio Andalucía, información desde el país de los sueños. That my mind's been a mess since I met you, lady. You got a vibe all your own, sex appeal overload. It's kinda special, baby. I wanna give you all I got. I'd be lying to say I'm not a bit intimidated. You're doing more than the most, living high coast to coast, and I'm still trying to make it, yeah. I don't need a man who's scared to take control. I ain't scared, baby. You gotta just tell me how it's gonna how be. How it's gonna be. If you can't step on, boy, you better just step on. Cause if you want what's real, men just pass me by who think I'm spoken for. Or at times my success makes them feel less about themselves, so they walk out my door. Ooh. As you can tell, I'm a queen. Nobody needs to rescue me, so don't get me wrong. No. But if you're down for a try, if you can stimulate. I'm scared, babe. You gotta just say. música. Extraordinario, elegante, con muy buenas formas y muy buenas maneras. El debut de 1996, True to Myself, álbum de presentación entre el gran público. Una producción cuidada hasta el más mínimo detalle en cada una de las que fueron 13 canciones incluidas en esa ópera prima. Elementos que ha ido cuidando, mimando meticulosamente durante todos estos años. Así es el país de los sueños. Blackbird en versión de Raúl Midón. Música vital. Ese sonido y esas canciones que nunca pasarán de moda. Blackbird singing in the dead of night. Solo en Rai. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You've been only waiting for this moment to arise. Singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You've been only waiting for this moment to be free. Yes, John Legend. La recuerdan. We'll be right back. músicos que quizá más y mejores colaboraciones ha ido recibiendo en cada una de sus ediciones. En 1995, Quincy Jones ya había obtenido de la Academia 25 premios Grammy. La mejor música del mundo sigue servida. Recuperamos a Yutaka. Yutaka Yokokura Japón Rain Dance. Es el baile de la lluvia. We'll be right back. música de Yutaka Yokokura. Lástima que publicase tan pocos discos de él. Jamás hemos vuelto a saber nada, ni siquiera como músico de acompañamiento. No sabemos si se quedó en los Estados Unidos, si regresaría a Japón, pero después de tantos años, hablamos de finales de los 80, esta música conserva absolutamente toda su frescura. Hier du noch. Es cuestión de tiempo. RAI, Radio Andalucía Información, esto es El País de los Sueños. Estaciones de diferentes ciudades, pero es el término francés que emplean para referirse a la estación del norte. Ahí en Bruselas, de tren y metro. En París, como estamos hablando, de tren y metro. Y también a Matter of Time, como producto de este grupo que lleva precisamente esa denominación. La mejor música del mundo sigue adelante, con muy distintos aspectos. Tiempo para Mike Phillips. Take our time with love. Disfrutemos nuestro tiempo con amor, solo en RAI. I know you had your share of disappointments and I didn't have mine too. What they did wasn't a good look. It's good that we found each other, so why don't we go another route with this love thing? I'm digging your company more than anything. Let's not let sex define us, baby. We should just take our time with love. No pressure. Take our time with love. And we should just De los sueños. La versión de un clásico, Made It by Made It, Dappy Brothers, una de sus mejores etapas junto a Michael McDonald's, desde San Luis, ese blanco de ojos azules y pelo y barba cana. Una de las canciones más brillantes, una de las más conocidas alrededor del mundo fue esta Made It by Made It en versión de Stanley Clark, que es la que estamos recogiendo en este momento. Stanley Clark. Uno de los mejores bajos del mundo. música. Butler desde Cape Town, Sudáfrica, aunque se marchó a América hace muchísimos años, dividiendo su tiempo y su vida entre Canadá y los Estados Unidos. Estábamos escuchando Good Times, buenos tiempos. Es de Decatur, Illinois, pianista de jazz contemporáneo con base en Chicago. Él es Brian Culberson y esta es su música. Su debut se producía en 1994. My mind. Información. Las 11 de la noche. Noticias.